Recuerdo antes, cuando era maleante, con Dios delante, saqué mi familia adelante. No hay quien aguante a un ladrón que siempre se aguante. Si viene delante un cabrón, se le mete aparte. Punto para los dos, en la calle saqué lo que nadie sacó. Ahora tengo a mi gente ganando un montón. Pues de donde venimos repartimos todo. Explota como un cóctel molotov. No sé si la gente lo anotó. Un saludo a todo el que envidió. Ahora me está escuchando en la casa hasta Dios. Tengo un combo callejero, los tuyos son goonies. Mi sonido es refrescante y aparezco un Sunny. Soy el que suena en la radio, también en la uni. A ustedes se les está subiendo el autotuning. Yo les meto de fábrica, no quiero tuning. Cuando me ven en la calle, mami, todo running. Tranquilo con los míos, yo siempre ando ruling. Es que musicalmente les hago bullying. Ahora ganamos por dos. No ves que tenemos de todo. Tu futuro negro como todo. Soy el que en la pista la mató. Ahora ganamos por dos. No ves que tenemos de todo. Tu futuro negro como todo. Soy el que en la pista la mató. Recuerdo antes, cuando era maleante. Con Dios delante, saqué mi familia adelante. No hay quien aguante a un ladrón que siempre se aguante. Si viene delante un cabrón, se le mete aparte. Cuando suene el chiqui bla bla, cuido que tu nombre salga en el acta. Cuando alguien lo redacta, me busco el queso pero no soy una rata. Hay palabras que matan, en mi combo todos son grandes como Zlatan. Nos buscamos la plata, nos llevamos todo como los piratas. Somos leyendas jóvenes, no quiero órdenes de todos ustedes. Yo no fronteo en un Mercedes, fronteo con amor a mi familia y no lo enseño por las redes. Tú no mires pa' acá que tú no puedes. Rézale a la Santa Trinidad. Si la music fuera sexo, todavía tan espeso. Todos estos rappers tienen la virginidad. Solo si hay un clon de mí tendría rivalidad, lo tendré que imaginar. El de la calle, estoy años luz de todos ustedes. Hay una voz que me dice no le baje, pero me toca bajarle. Recuerdo antes, cuando era maleante. Con Dios delante, saqué mi familia adelante. No hay quien aguante a un ladrón que siempre se aguante. Si viene delante un cabrón, se le mete aparte. Cuando suena el chiqui papá.